seguido haciendo ruido, haciendo ruido, buscando una chiquita que haga ruido conmigo. Cuídate mamita, te ves apretadita, te miro quietecita, pero vete a la pista. No tengas miedo por mi grande sonrisa, nomás te voy a hacer unas cuantas preguntitas. Si a ti te gusta cómo te toco yo, si a ti te gusta cómo te beso yo, si a ti te gusta cómo te lo hago yo, pues dímelo. Te lo voy a chupar, no te puedes rajar, tú tienes que aguantar. Yo te voy a atrapar, enredar, amarrar, conquistar, enseñar. ¿Y qué crees, ma? Todo lo que va a contar. Después de la disco, tómate este pisto. Ya te diste cuenta, yo no soy un angelito. Ya no resisto, ya no resisto. Súbete a mi arriba, si no quieres yo te insisto. Dejamos a la raza, llegamos a mi casa. Te metes a mi cuarto con cuidado y nada pasa. Ya estamos listos, ya estamos juntos. Te miro a los ojos y en la cama te pregunto. Si a ti te gusta cómo te toco yo, si a ti te gusta cómo te beso yo, si a ti te gusta cómo te lo hago yo, pues dímelo, pues dímelo. Entonces te voy a tocar, entonces te voy a besar, entonces te voy a montar y luego te lo voy a dar. Te voy a nalguear, te lo voy a chupar, no te puedes rajar, tú tienes que aguantar. Yo te voy a atrapar, enredar, amarrar, conquistar, enseñar. ¿Y qué crees, ma? Después de mi casa llegamos a la tuya. Me dicen no hay nadie, yo te digo aleluya. Entramos a la sala, pasamos la cocina y en tu jardín una hermosa piscina. Le hablo a la raza, hacemos una fiesta, 5 barriles y una soda de dieta. Me invitas a tu baño, entramos al jacuzzi. No sé ni tu nombre, pero ¿a quién le importa? Si a ti te gusta como te